eficaz el cordoncillo y el eucalipto en infusión. Y se le echa un pedacito de goma. Se le echa un pedacito de goma. La persona, sea niño o adulto, que tome esto, comienza inmediatamente a expulsar la gripa, la tos, y los pulmones van a sentir un alivio, porque esto sirve para los pulmones y le hace desgarrar toda clase de gripa pasmada. Entonces, esto es eficaz para la tos, para la gripa,